y no sé en qué rincón del mundo estás, pero hay noches que igual te encuentro. En la risa que no supe soltar, en el fuego que aún llevo dentro. Fui tu sombra cuando te perdías, la palabra que no dijiste. Y aunque callabas lo que sentías, yo aprendí a leerte triste. Sin miedo a decirte que te amé, aunque nunca lo juraras, aunque siempre te escondieras tras tus guerras y tus caras. Sin miedo a decirte que dolió esperar lo que no diste, pero aún así, con el alma en voz, yo sigo aquí. Sin miedo a decirte, hubo días que fuiste mi paz, aunque el mundo gritara en pedazos. Y tus cuentos eran mi hogar, cuando todo se cae en mis brazos. Tú decías poco, pero mirabas como quien ama sin permiso. Y yo me aferraba a cada palabra como un secreto en el abismo. Sin miedo a decirte que te amé, aunque nunca lo juraras, aunque siempre te escondieras tras tus guerras y tus caras. Sin miedo a decirte que dolió esperar lo que no diste, pero aún así, con el alma en voz, yo sigo a ti. Sin miedo a decirte, quizás ya no vuelva a verte, quizás nunca leas esto. Pero si el alma tiene memoria, que sepas que aún te contesto. Sin miedo a decirte que fui tuya, aunque nunca me llamaras así. Sin miedo a confesar que aún guardo lo que nunca te di. Y si algún día el destino nos cruza, aunque el tiempo se resista a bendecirme, te miraré a los ojos como siempre y esta vez, sin miedo a decirte.